Bienvenidos, bienvenidas a En Jaque, un espacio radial donde movemos las piezas para conocer las posturas, posiciones y contextos de la coyuntura local, nacional e internacional. Abrimos los micrófonos y damos jaque mate a la desinformación. ¡Comencemos! Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de su programa En Jaque, un espacio de tertulia donde ponemos en jaque los distintos temas de coyuntura y de interés que se desarrollan en Ecuador y en el mundo. El día de hoy, un día muy especial, es el Día de las Madres, así que les mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso a todas esas mujeres que hacen, digamos, de la vida de nosotros, de sus hijos, una vida maravillosa, una vida excepcional. Este día, pues, vamos a tener algunas canciones, algo de música dedicada a esas reinas de la casa, a nuestras madres, a nuestras mamacitas, ¿sí? Bueno, es un día también en el cual el comercio, el consumo, nos hace creer que hay que salir de manera apresurada a los centros comerciales, posiblemente a comprar algún regalito, alguna cosa. Yo siempre he dicho, y bueno, mi madre me ha dicho siempre, el mejor regalo es la presencia de los hijos, ese abrazo cariñoso que se les pueda dar el día de hoy, que realmente debemos hacerlo todos los días, pero bueno, hoy día como un día especial, darles un abrazo el doble de grande, un abrazo que se comprometa a estar con ellas también durante la vida. Nos han dado tanto nuestras madres que tenemos que estar pues con ellas siempre durante toda la vida, acompañándoles y siendo gratos con ellas, ¿sí? El día de hoy vamos a tener algunas canciones, vamos a tener, digamos, algunos mensajes, vamos a leer algunas notas que he encontrado en algunos de los diarios del país sobre temas de la maternidad. Claro, porque no todo siempre es color de rosa. Hay madres jóvenes, hay niñas que son madres también. Ese es un problema muy complejo de la sociedad, que es algo que se tiene que, digamos, que tenemos como sociedad que generar conciencia, que tenemos que saber que ahí todavía hay muchísimas cosas que tenemos que mejorar como sociedad. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas, en Twitter, @enjaque, y en Facebook, enjaque, y de descargarse la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como Radio CCE. Lo pueden hacer en Play Store y escucharnos de esta manera online en sus teléfonos celulares. Como decíamos, este programa lo dedicaremos a las madres. Coincide una buena coincidencia, este domingo estamos celebrando el Día de la Madre. Pues entonces vamos a dedicarle este programa a las madres ecuatorianas, a las madres en todo el mundo. Bueno, vamos a iniciar el programa con una canción muy bonita, que es una canción de Mercedes Sosa que se llama Las manos de mi madre. Esta cantautora argentina que dedicó su vida a la lucha social desde su arte, la música, con el ánimo de mantener vivo el recuerdo de algunos folcloristas, interpretó varias de sus canciones, por ejemplo, los de los argentinos Atahualpa Yupanqui, León Gieco, de la chilena Violeta Parra, entre otros. Mercedes Sosa se mezcló con los cantantes modernos también, como Shakira, Calle 13, muy querida además por, digamos, las distintas, el mundo musical y de la cultura. Pues entonces vamos a escuchar esta canción, hermosa canción, interpretada por Mercedes Sosa, Las manos de mi madre. Escuchemos. Mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro han de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, oh. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Muy bien, qué hermosa canción la que acabamos de escuchar. Las manos de mi madre, la negra Sosa, la voz de América, la mamá grande, la voz de la tierra, la Meche, la Mechita, muchos nombres valiosos para una mujer valiosa. Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán en 1935 y murió por insuficiencia renal el 4 de octubre del 2009 en Buenos Aires. La negra Sosa fue reconocida por discos como Canta Sudamericana, Mercedes Sosa interpretando Atahualpa Yupanqui, Homenaje a Violeta Parra y bastantes otros temas. Bueno, decíamos que vamos a abordar el tema de las madres. Quiero leerles una nota que está publicada el día de hoy, domingo 13 de mayo, en diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca, que titula "Embarazos prematuros tienen tendencia al alza". Dice, desde el año 2009 hasta el año 2017, más de 17.000 menores de 14 años de edad dieron a luz en el Ecuador. Más de 17.000 menores dieron a luz en el Ecuador en los últimos 7 años, fruto de relaciones consideradas violaciones según la ley, un fenómeno que goza de una impunidad galopante, digamos, y se ataja desde la maternalización de las niñas. De acuerdo con los datos de UNICEF, América Latina es la única región del mundo en la que las maternidades en niñas aumenta sostenidamente cada año, y en el caso del Ecuador, los abordajes desde las instituciones no han logrado frenar esta tendencia al alza. En América Latina, lo que está ocurriendo es una pandemia de violencia sexual y maternidad forzada en menores de 14 años, afirmó Ramón Torre, del oficial de los programas en Ecuador, de Planet Parenthood Global. Los estados no están protegiendo a las niñas porque en la gran mayoría de los casos sufren violencia sexual dentro de su propio hogar y la única opción que les proporcionan es continuar ese embarazo y convertirlas en niñas madre. Eso lo dijo censurador. En el caso de Ecuador, la problemática se aborda técnicamente desde la preparación psicológica y física del parto y el cuidado de la criatura, siendo opciones como el aborto o la adopción prácticamente inexistentes. En el país andino, el aborto está permitido bajo los supuestos de violación de una persona que tenga discapacidad mental o que el embarazo represente un grave riesgo a la salud y vida de la mujer. Las estadísticas oficiales de embarazos en menores de 14 años de edad, desde el 2009 al 2017, como lo habíamos dicho, superó los 17.000 casos, y las proyecciones del Ministerio de Salud de nacidos vivos por cada 1.000 niñas en ese rango de edad reflejan una tendencia a la alza, situándose en 3.38% en el 2017 y 3.50% en el 2018. Aproximadamente el 80% de los embarazos por violaciones a estas niñas son por personas del mismo círculo familiar, puntualizó Carlos Cisneros, subsecretario de Protección de la Salud e Igualdad. El Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora de Quito, centro de referencia del país con la primera planta especializada en embarazo adolescente, solo el año pasado atendió a 476 niñas entre 10 y 14 años que habían estado embarazadas, en un promedio de 2 niñas embarazadas al día. En una de sus salas, varias menores recostadas sobre las camas comparten confidencias y risas ante la mirada de curiosos. Junto a ellas, un pequeño habitáculo donde se les practican curas, también es el punto donde se realizan implantes anticonceptivos para evitar un nuevo embarazo. En el hospital, considerado de tercer nivel, las niñas dan a luz sin epidural. Los esfuerzos se centran en que alumbren mediante parto vaginal y posteriormente se les asesora en materia de cuidado del menor y la lactancia. Pese a que en menores de 14 años los casos son considerados violación, desde la institución médica solo se denuncian en determinadas situaciones y se tiende a conciliar con el padre de la criatura o sus familiares. Supuestamente dicen por el bien de la paz social. Consecuencias. La psicóloga del Servicio de Adolescencia, Cecilia Zurita, explica que las menores que sufrieron agresiones sexuales desarrollan mayor rechazo al bebé, misión para la cual no estaban preparadas, y terminan desarrollando luego problemas psicopatológicos. Virginia Gómez, de la Fundación Desafío, que elaboró un demoledor informe sobre la cuestión titulado Vidas Robadas, subraya que estas niñas suelen proceder de estratos sociales muy empobrecidos y entornos donde nunca han ejercido sus derechos. Qué problemática tan grave la que acabamos de escuchar de esta nota de diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca, publicada en su página 2A. El día de hoy, domingo 13 de mayo del 2018. Niñas ejerciendo el rol de madres. Niñas ejerciendo el rol de madres. ¿Y quién cuida a esas niñas madres? ¿Dónde está el Estado para protegerlas? ¿No deberíamos tal vez en el Ecuador empezar a discutir la necesidad del aborto posiblemente en estos casos para niñas que son embarazadas por producto de violaciones, muchas veces, como dicen, de sus círculos cercanos, y que además estas cosas, al no denunciarse, implican que la niña que ha sido violentada está permanentemente en una situación de acoso, pues su victimario está permanentemente en el círculo familiar, no ha salido del círculo. Entonces la niña puede seguir siendo víctima nuevamente de violaciones y generar además un círculo vicioso, cosas que debemos empezar a atacar como sociedad. Realmente un tema bastante complejo, y que es necesario que se pueda, vaya, asumir desde la sociedad este gran debate sobre la maternidad en el caso de niñas, qué cosa tan grave. Pero bueno, el otro asunto que es interesante, que se tiene que discutir, que se tiene que conversar alrededor de del rol de las madres, tiene que ver con esa doble tarea. Una mujer madre muchas veces asume, por un tema cultural, el rol total, digamos, del cuidado de la familia. Y cuando digo el cuidado de la familia me refiero al mantenimiento mismo del hogar, el trabajo en los quehaceres domésticos, levantarse todos los días a preparar la comida para ella, para sus hijos, para su marido, muchas de las ocasiones, la limpieza, digamos, de la casa, el cuidado de los infantes. O sea, hay un trabajo que la sociedad no acaba de reconocer, digamos, de alguna forma. Y en la actualidad, donde hombres y mujeres estamos obligados, digamos, a todos tener algún tipo de trabajo para poder garantizar ingresos que mantengan una calidad, una vida digna para la familia, resulta que igual en esas circunstancias la mujer muchas veces también tiene que hacerse cargo de las tareas del hogar. Decíamos, y yo he escuchado, tal vez incluso alguna vez se haya dicho, yo sí ayudo, saben decir, en la casa, yo sí ayudo. No es un tema de ayudar, porque la responsabilidad del cuidado del hogar, del cuidado de los hijos, no es una responsabilidad exclusiva de la mujer, es una responsabilidad de la familia, en este caso, del padre y de la madre. No existe posibilidad, digamos, de excluirse de esas tareas, y esto es algo que tiene que ver con ir cambiando el chip, esta matriz cultural que tenemos todos y todas, pero hombres y mujeres, ¿no? Porque no es un tema solamente que desde los hombres se impone, sino que culturalmente, desde niñitos, desde guaguas, nos enseñan que los hombres y las mujeres tenemos roles diferentes en el hogar, diferentes en la casa, diferentes en el cuidado. ¿Quién tiene que lavar los platos? ¿Quién tiene que levantar la mesa? ¿A quién se le consulta si es que ha ido a lavar la ropa? ¿A quién se le obliga, digamos, a ir ayudando en las tareas del hogar? No es generalmente al niño, sino más bien por un tema cultural de nuestra sociedad, está orientado a las niñas de la casa, ¿sí? A quienes se les pide que cumplan estos roles, ¿sí? En los cuales están y tienen que, digamos, satisfacer estas necesidades de la casa. Esto es un debate bastante complejo que tiene que seguirse desarrollando, pero como decíamos, estas madres del día de hoy, el Día de la Madre, ¿qué tanto las mismas familias reconocemos su labor? ¿Qué tanto las familias reconocemos el sacrificio, el esfuerzo, esa tarea dedicada, como se suele decir, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana? Le escuchaba a mi propia madre decir, cuando uno decide tener hijos, decide tener el alma afuera del cuerpo. Y es efectivamente esa constancia, esa preocupación de estar cerca de los hijos, la cual hace que su trabajo, su dedicación al cuidado sea una tarea 24/7 de manera permanente, sin tener posibilidad realmente, digamos, ni siquiera a veces hasta al descanso, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Los invito a escuchar la canción Madre de Silvio Rodríguez, quien es un trovador cubano que desafió con sus letras muchísimos temas, ¿no? Y en una de esas letras dice que el imperio ha prometido machacar sus manos cuando caiga la revolución, aunque lo dice con mucha sátira. Esta revolución sabemos que está fortalecida, pero bueno, esta canción en concreto es la canción A la Madre de Silvio Rodríguez. Les invito a escucharla con atención. Silvio Rodríguez, Madre. Construimos tu canción. madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día. Madre patria y madre revolución. Madre, en tu día, tus muchachos barren minas de Haifón. Tus muchachos barren minas de Haifón. Muy bien, qué canción más bonita, ¿no? Silvio Rodríguez junto a Pablo Milanés, Noel Nocila y Vicente Feliú conforman la nueva trova llamada así tras la caída del gobierno de Batista y la victoria de la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro en 1959. En su carrera ha compuesto más de 560 canciones y una de esas pues está dedicada a la madre. Tiene varias más, ¿no? A la mujer, Silvio combina la música protesta, la música social también con los temas románticos, habla del amor, de la soledad, de la muerte, una serie de temas, ¿no? Ha cantado con Serrat, con una serie de artistas a nivel nacional y, digamos, sigue, ¿no?, las canciones de Silvio Rodríguez marcando importantes hitos en la música en el mundo, ¿no? Bueno, estábamos hablando de el Día de la Madre, estamos hablando del rol que cumple la mujer en las distintas instancias de la vida más cotidiana. Habíamos leído en la primera parte una noticia muy preocupante, ¿no?, sobre los embarazos prematuros en el Ecuador, que decía tienen tendencia al alza. En entre el año 2009 y en el 2017 hay más de 17.000 menores de 14 años que fueron madres, ¿no?, que dieron a luz en los centros de atención hospitalaria. Y veíamos en esta noticia que esto es un tema que está una tendencia al alza. Niñas siendo madres, ¿no?, y luego además asumiendo, decíamos, todo el resto de los roles del hogar, muchas veces cercanos a sus victimarios, porque están, pues comparten el mismo espacio. Y luego conversábamos también de esta necesidad de que la sociedad reconozca ese trabajo que realizan las mujeres, muchas de esas, la gran mayoría, digamos, madres, en el cuidado del hogar. Decíamos la importancia de que la sociedad y la familia reconozca ese trabajo, porque para poder cambiar esta situación de una especie de doble explotación, es necesario que la sociedad vaya cambiando sus patrones de pensamiento, sus ideas en relación a lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en el hogar, en las tareas del cuidado. Y ahí es importante entonces que este día nos sirva también para reflexionar. Sí, para darle los abrazos a la mamá, sí, para comprarle un ramo de rosas, sí, también para tener algún gesto cariñoso con nuestras madres, con nuestras abuelas, con nuestras bisabuelas, con nuestras hermanas que también serán madres, con nuestras tías, etcétera. Pero fundamentalmente sí, creo en lo particular que es necesario tener un momento de reflexión sobre el rol de estas mujeres, de estos seres maravillosos que asumen con tanto cariño esa responsabilidad de ser madres, de tenernos, de cuidarnos, de acompañarnos durante toda la vida. Y ojo, decíamos también, parte de la responsabilidad que debemos tener todos los hijos es también acompañar a nuestras madres cuando nos necesiten, ya cuando estén en edades avanzadas, hacer que no estén solas, un ser que ha dado tanto por por nosotros, pues que tenga hasta el último día de su vida el cariño, el acompañamiento, el cuidado de su familia y naturalmente pues el cuidado que le podamos dar los hijos, sus hijos. Para eso el ciclo de la vida es como es y nos permite estar vigentes, digamos, en la edad avanzada de nuestras madres, de nuestras mamacitas. Bueno, con esto vamos a cerrar este primer bloque y vamos a escuchar, como siempre, los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre nos trae novedades, nos invita a hacer de esta casa la casa de todos, recibir sus servicios y siempre fomentar y fortalecer la cultura. Escuchemos los mensajes, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, muy bien, agradecemos como siempre a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por esos mensajes, como decíamos, siempre nos motivan a hacer de la casa un espacio para todos, un espacio donde se pueda desarrollar la cultura, donde podamos desarrollar nuestro conocimiento de historia, un espacio para todas las edades. Continuamos hablando de las mujeres, de las madres en concreto, y les traigo, lo vamos a leer, un artículo escrito en el periódico Poder Popular, se llama El trabajo asalariado y el trabajo de cuidado, los desafíos de la emancipación de las mujeres. El trabajo en sí es uno de los elementos que genera diferentes formas de división social, de clase, cultura o género, presentes en las relaciones de producción, a la vez que se ve determinado por un sistema que delimita la forma en la que se va construyendo esa sociedad. Dentro de esto, el trabajo de cuidado, sea como actividad remunerada o no, se da como resultado también de la división sexual del trabajo que está generada por la dicotomía público-privada originada dentro de un sistema patriarcal y además capitalista, en el cual la asignación de roles asociado a la mujer está relegado fundamentalmente al espacio de lo privado, lo que conversábamos en un primer espacio del programa, ¿no? El espacio público y el trabajo asalariado relacionado con la mujer, en tanto, nos abre una variedad de posibilidades en las cuales las mujeres siguen teniendo desventajas en comparación con los hombres asalariados. Ya sea que nos reafirmamos a mujeres profesionales, que nos refiramos a mujeres profesionales, empresarias, académicas, como también a mujeres que trabajan como asesoras domésticas, como en el tema del campo, en las ferias, etcétera, siguen existiendo desigualdades que se pueden evidenciar tanto en el tema económico, porque justamente el cumplimiento de roles en el ámbito privado sí, no permite que exista un desarrollo en el ámbito público. El trabajo de cuidado abarca lo económico, material y psicológico. En la mayoría de los casos no es reconocido socialmente como una actividad productiva, por lo que no es remunerada. La distancia que existe entre el trabajo asalariado y el de cuidado realizado por la mujer determina que existe una carga adicional en el cumplimiento de sus labores y en muchas ocasiones un triple rol de estas mujeres: el productivo, el reproductivo y el comunitario. Es en el rol reproductivo en el cual podemos ver aún más carga de roles que desempeña la mujer y la distancia que adquiere con el trabajo asalariado, especialmente cuando en los últimos años se han retomado métodos de crianza enfocados a respetar y fortalecer los derechos de la niñez, lo que demanda una mayor participación y presencia en la maternidad. La maternidad es una de las variables que constituyen al trabajo de cuidado, pues implica una de las cargas adicionales más fuertes que son asignadas a la mujer, pero una de las menos reconocidas, tanto en su valor social como económico. Si bien no deja de ser un elemento cultural, obliga a que las mujeres se mantengan dentro del cumplimiento del trabajo exclusivamente de cuidado, condenándola a una dependencia económica, reduciendo así la posibilidad de acceso de la mujer al mercado laboral. En el caso de que no existiera esta dependencia, la condición de la mujer determinada por su función reproductiva aplicará la brecha salarial entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo durante la misma cantidad de horas y perciben un salario distinto, considerado además el aumento de la carga laboral por las tareas de cuidado que debe realizar en el hogar. En el caso del Ecuador, según datos del INEC, en una semana las mujeres trabajan un promedio de 77 horas a la semana, frente a 59 horas de trabajo del hombre, reflejado esto además en el ingreso, que los hombres tiene un ingreso laboral de $369, mientras que las mujeres en condiciones similares apenas de $295. Respecto a la dedicación del tiempo al trabajo no remunerado, las mujeres dedican en promedio 31 horas a la semana, mientras que los hombres solo 9 horas a la semana. Y dentro de esto, el tiempo dedicado a las tareas domésticas de una mujer en la semana es de 24 horas frente a solamente 6 horas dedicadas por los hombres. Es decir, las mujeres se dedican 4 horas al día, mientras que los hombres alcanzan una hora diaria. Dentro del sistema patriarcal y capitalista, el establecimiento de estos roles sigue determinando una desigualdad desde el acceso, inserción y continuación de las mujeres en el ámbito laboral. La mantención de estas condiciones se encamina a que exista la feminización de la pobreza, que afecta en especial a aquellas mujeres invisibles, decimos, de los sectores que de alguna forma son excluidos. Las teorías feministas y diversos estudios han demostrado que esta carga desigual enfrentada por las mujeres respecto al trabajo de cuidado es una de las principales causas de inequidad económica. En este sentido, no solo es una reivindicación modificar el orden de la repartición de las tareas del cuidado, sino también es necesario que exista un mayor reconocimiento de las mujeres en la economía y políticas públicas que atiendan y reconozcan el trabajo de cuidado como un asunto que involucra al Estado y a la sociedad. Aún más, es nuestra tarea el reconocimiento de la existencia de una responsabilidad compartida que permita reducir la carga de roles hacia las mujeres y permita una emancipación de la mujer bajo el reconocimiento de la esfera pública y privada para alcanzar igualdad en posibilidades y equidad en las condiciones con las cuales se accede a esas posibilidades. Pues miren, qué tema tan complejo, efectivamente, como comentábamos, que tiene que ver con el rol que se cumple en las mujeres. Veíamos cómo, mientras las mujeres dedican cerca de 4 horas diarias, en promedio, ¿no?, a las tareas del hogar, los hombres apenas 1 hora diaria. Las tareas del cuidado, asimismo, la diferencia es abismal. Y son temas sobre los cuales la sociedad, decíamos, tiene que empezar a actuar. La sociedad tiene que empezar a cambiar. Tenemos que modificar estos patrones, hombres y mujeres, en la lógica de que se garanticen igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a los servicios, que se pueda dar, como decía el artículo que estábamos leyendo, esta emancipación de la mujer, que no implica para nada que la mujer esté por sobre del hombre, que existan condiciones de inequidad al revés, ¿no? O sea, que el hombre pase a ser el explotado, sino que simplemente podamos vivir como iguales, hombres y mujeres, accediendo a los mismos derechos, las mismas reivindicaciones, salarios iguales, para igual trabajo, que las tareas del hogar puedan ser compartidas y de esta manera poder construir una sociedad bastante más justa. Bueno, vamos a ir con una pausa, con una canción interpretada por el cantautor Ismael Serrano. Él también es un trovador. Esa canción la dedica a las madres de la plaza, las madres de la Plaza de Mayo, se llama A las Madres de la Plaza. En esta canción sintetiza un sentido homenaje, como decíamos, a las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, que está ubicada frente a al Palacio Rosado, a la Casa Rosada, en la capital argentina, en Buenos Aires. Ustedes saben, las madres de la Plaza de Mayo reclaman a sus hijos desaparecidos en la dictadura, ¿no? Entonces ellas hasta el momento no han bajado sus brazos, se han articulado ya no solo las madres, sino también las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, que están mantienen su lucha para encontrar a sus hijos. También una situación muy compleja, muy dura, de los hijos desaparecidos. Bueno, vamos a escucharla entonces a Ismael Serrano con la canción a las madres de la Plaza de Mayo. Escuchemos. A todo el pueblo argentino, a las madres de la Plaza de Mayo, a las abuelas de la Plaza de Mayo, a los hijos, a todos aquellos que mantuvieron viva la llama de la memoria. A vosotros os cantamos esta canción. A las madres de la Plaza de Mayo. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar 1000 ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren aguas los trajo el viento. Manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Entre las llamas de cada nueva batalla y a mis manos, sus manos fuertes hacia el futuro, hasta la victoria siempre. Fuertes hacia el futuro, hasta la victoria siempre. Qué bien, qué bonita canción. Estábamos escuchando la canción A las Madres de la Plaza de Mayo, A las Madres de la Plaza, de Ismael Serrano, este trovador español nacido en Madrid, capital de España, que además ha obtenido por dos ocasiones consecutivas el disco de platino en su país, en España, y el disco de oro en Argentina, con canciones que lo llevaron a la fama, como por ejemplo Papá, cuéntame otra vez, esta que habíamos escuchado de las A las Madres de la Plaza, y hay otra canción que se llama Y vine del norte, que hace por ejemplo referencia a la nefasta dictadura en Chile. Bueno, hemos estado conversando durante este día de las madres, los roles, las distintas funciones que se cumplen, el trabajo reconocido, el no reconocido que cumplen estas, las madres, para que están dedicadas siempre a nosotros, a sus hijos. Y les quiero leer ahora una nota bastante interesante que fue publicada en mundohispánico.com, ¿sí? Esta nota tiene, o empieza con una fotografía de una persona. ¿Quién es esa persona? Pues es nada más y nada menos que la mujer que inventó la festividad del Día de la Madre, y dice aquí la nota, y luego se arrepintió. Parece que dentro de la biografía de esta mujer, ella narra cómo le ha molestado tanto que el Día de la Madre se haya convertido en un espacio tan consumista. Anna Harvey se llama esta persona, que es la que impulsó lo del el Día de la Madre como tal. ¿Sí? Entonces vamos a dar la lectura a esta nota de mundohispánico.com. Dice, sin duda, dedicar una fecha del año para celebrar a las mujeres que día a día tienen como prioridad la formación de sus hijos es lo menos que ellas parecieran merecer. Sin embargo, tampoco se duda que esta festividad significa un gran negocio. Según el sitio de finanzas Bloomberg, los compradores gastarán un promedio de $180 por el Día de la Madre. Eso es bastante plata. Bueno, dice, la fundadora de esta festividad fue Anna Jarvis, quien trabajó duramente por años para lograr que el mundo reconociera a las madres de todo el mundo, pero antes de su propia muerte, incluso ella tuvo que admitir que tenía algunos remordimientos por haber creado el Día de la Madre, según dice su biografía. Mucho antes de la muerte de la madre de Jarvis, Anna Reimers Jarvis, ella esperaba que alguien dedicara un día a honrar a las madres. Cuando su madre murió, que fue el 9 de mayo de 1905, Jarvis se propuso no seguir esperando y hacerlo por ella misma. Así Anna Jarvis logró la festividad del Día de la Madre. Su plan era crear campañas por su madre y todas las madres del mundo. Comenzó con actividades en su ciudad natal de Grafton, Virginia Occidental, que se lleva el mérito de haber sido la sede de la primera celebración oficial del Día de las Madres, 3 años después, en la Iglesia Episcopal Metodista Andrews. Desde entonces esa iglesia también recibe el nombre de Santuario Internacional del Día de las Madres. En 1914, el presidente Woodrow Wilson firmó un proyecto de ley que reconoció el Día de las Madres de Jarvis como un feriado nacional. Le molestaba, dice, el consumismo que ya se veía en su época. Jarvis no podía soportar la idea de que la gente gastara tanto dinero en arreglos florales extravagantes, tarjetas de felicitación, chocolates caros, y etc. Primero, persiguió, dice, a los floristas, protestando por la comercialización de esos hermosos ornamentos florales y claveles. Luego sus protestas escalaron a arrestos por disturbios públicos. Jarvis no se detuvo allí. Acompañó a la primera dama, Eleanor Roosevelt, por usar el Día de la Madre como una forma de promover la salud y bienestar de las mujeres y los niños. Si bien era cierto que la madre de Jarvis era defensora de la salud de la comunidad, a Jarvis todavía no le gustaba la asociación. Esta impulsora del Día de la Madre murió en 1948, pero realmente que se inmortalizó por haber impulsado el Día de la Madre. Qué interesante, ¿no? Veamos a ver el nombre de la fundadora, no fundadora, pues, sino quien impulsa el Día de la Madre es Anna Jarvis. Datos interesantes. Y como narra esta nota, dice, bueno, ella también parece que se arrepintió porque se dio cuenta que era mucho consumismo, mucha esto que a veces los medios más comerciales nos inundan de publicidad y hay las promociones para el Día de la Madre. Sí se han dado cuenta que, por ejemplo, el Día de la Madre lo que baja de precio no son las herramientas, no son los carros necesarios, sino las lavadoras, las planchas, las cocinas, porque también desde el comercio nos imponen esos roles, ¿no? Dice, Día de la Madre, entonces, ¿qué hay que regalar a la madre? Para que facilitarle las tareas del hogar, dice, sus tareas, como si fuese un tema, una responsabilidad solamente de la mujer. Todavía muchísimas cosas que tenemos que cambiar. Todavía muchísimas cosas que debemos fortalecer, todavía muchísimas cosas por las cuales seguir luchando, organizándonos. Eso es algo que repetimos permanentemente, ¿sí? Y bueno, vamos a escuchar una última canción, que es una canción que tenemos aquí de León Gieco, que se llama Las Madres del Amor. Es una particular historia detrás del nombre artístico. Ya sabíamos, lo habíamos comentado alguna ocasión, porque León Gieco le decimos, él realmente su nombre es Raúl Alberto Antonio Gieco. ¿Pero por qué se llama León Gieco? Es porque en su primer grupo de música le habían encargado instalar algunos equipos y los instaló tan mal que cuando iniciaron la presentación encendieron las cosas y eso explotó. Entonces, alguno de sus compañeros a Gieco le dice, eres el rey de las bestias, reclamándole la mala conexión que hizo, ¿no? Entonces, bueno, el rey de las bestias era el león, entonces quedó como León Gieco. Vamos a escuchar esta canción de León Gieco que se llama Las Madres del Amor. Escuchemos. Qué bonita canción realmente de León Gieco, las madres del amor. Hoy hemos hablado de varios temas bastante interesantes, simpáticos, hemos hablado un poco de historia, de los roles, de la familia, las responsabilidades, la importancia de las madres. Hablamos de los embarazos prematuros, estas niñas que les ha tocado asumir ese rol de madres al mismo tiempo que son niñas. ¿Qué será, en cambio, de las madres de esas niñas? Que es una situación realmente bastante compleja de las cuales hemos hablado hoy. Nos quedan dudas, nos quedan inquietudes, nos quedan interrogantes, preguntas para la sociedad, ¿sí? ¿Será, es tal vez el momento de empezar a debatir con frontalidad sobre la necesaria construcción e implementación de programas de salud sexual y reproductiva que no partan desde el mito, desde el susto, desde el miedo, sino en la cual efectivamente los niños y niñas tengan acceso a más información? ¿Será el momento de establecer en el Ecuador normativa legal, penal, que permita que en estos casos de violaciones a niñas el aborto aplicado de manera correcta hasta un cierto tiempo, la interrupción, digamos, de ese embarazo, pueda ser algo legal, que se pueda practicar en los hospitales públicos? ¿Será que en el Ecuador tenemos que iniciar un debate mucho más fuerte para que la legislación pueda romper esos círculos viciosos que están a veces dentro de la misma familia donde se cometen los actos de violencia sexual? ¿Será que en el Ecuador podemos empezar a trabajar campañas de protección y de autoprotección para que las niñas y niños no sean más sujetos de violencia sexual? ¿Será que en el Ecuador podemos levantar la voz con la suficiente frontalidad para asumir que estos problemas sociales ya no son un tema netamente de creencias, que no puede ser un mandato de ningún ente superior que una niña de menos de 10, de 14 años esté embarazada? ¿Será que en el Ecuador podemos empezar a hablar con mayor madurez y responsabilidad del rol que cumplen las mujeres, las madres? Creo que hay mucho todavía por discutir hoy en este programa que le hemos dedicado a las madres, pero dedicado también a la necesidad de ir haciendo que la sociedad sea cada vez más justa, que podamos asentar un sistema de justicia social donde hombres y mujeres puedan ser, podamos tener los mismos derechos, gozar de manera igualitaria esos derechos y tener asimismo igualdad de oportunidades. Bueno, esto ha sido su programa En Jaque. Nos vemos el próximo domingo con temas siempre interesantes, importantes, que lo dedicaremos el próximo domingo, además, a algunos temas un poco más políticos que van a tener que ver con el inicio de las organizaciones sociales y de izquierda en el Ecuador. El 23 de mayo, estamos cerca de esa fecha, se conmemoran 92 años de la fundación de la primera organización política de izquierda en el país, y vamos a hablar de ese tema en el próximo programa de En Jaque. Bueno, les mandamos un abrazo a todos y todas, especial abrazo cariñoso a todas las madres del país. Nos vemos el próximo domingo. Esto ha sido En Jaque, un espacio donde volteamos el tablero para conocer, informar y construir sobre la coyuntura actual.